camisa negra en el sombrero y la carita de pena, y la carita de pena, y esos ojitos de duelo. ¿En qué carroza de estrella se marchó Julio Romero? Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael, dime por qué caminito se lo han llevadito para no volver. ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo tu puentecito, puente de San Rafael. Cordobesa, cordobesa, quítate ese traje negro y mata en flor tu tristeza, que vive Julio Romero. Que duerme, que está durmiendo, no llores que lo despierta, y está velando su sueño, su chiquita piconera. Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael, dime por qué caminito se lo han llevadito para no volver. ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo tu puentecito, puente.